al lado B en el especial de Rock and Roll. Escuchamos recientemente a Don Carl Lee Perkins con los temas Blood, Sweat, Shoes, Put Your Cat Clothes On, Honey Don't y finalmente Matchbox. Toca... Pasa comerciales, antes de pasar al disco de la semana. Bueno, primero decirles que nos puede escuchar a través de la señal online, la radio en www.radiojgm.uchile.cl. Exactamente, misma dirección que podrán encontrar en nuestro Facebook. Si colocan lado B en el buscador de grupos, va a aparecer mucho el lado B, pero la de nosotros es la única que trae la dirección de la radio que acaba de dar Manuel y el 104.5, que es el dial, a través nos pueden escuchar por las ondas sonoras que atraviesan el aire. Ya, de Macul y Ñuñoa. De Macul y Ñuñoa, obviamente. Y algunos alrededor. No dije el aire del mundo ya, dije el aire. Ya. Pero básicamente ya. Eso. Los miércoles a las 7 y los viernes a las 10. También al correo electrónico, cuya dirección es ladob.jgm@gmail.com. Y el blog que lo dará Alejandra. Y el blog que es ladob-rock.blogspot.com, donde podrán descargar los discos de cada semana, escuchar los programas, leer los comentarios de cada disco y noticias varias por ahí. Y precisamente el disco de la semana, exactamente, de la cual está encargada nuestra amiga Alejandra. Tomando eso mismo, para que lo recuerden, el disco de esta semana, este especial de rock and roll, va a ser un disco de un caballero llamado Bo Diddley, un caballero que utilizó su nombre para muchos de sus singles y para muchos de sus discos, un hombre con un ego bastante alto por lo demás. Por lo tanto, el disco de esta semana es Bo Diddley is a Gunslinger. Una palabrilla media extraña, que es el disco, es un disco del año 61, es el segundo disco, el segundo LP, en el fondo, de Bo Diddley, y el que recientemente falleció. Claro, que este año, de hecho, falleció el 3 de junio de este 2008. Este caballero murió a la edad de 79 años de un ataque cardíaco. No fue uno de los grandes próceres rockeros que murió a corta edad, sino que él tuvo una vida bastante larga, pero siempre metido. No, en el sentido de que siempre reconoció por muchos músicos, pero nunca logró llegar a tener una carrera así como en el... Como de vender millones de discos. Claro, estar como bajo las luces más máximas, más allá de la figura de Elvis Presley, porque este no es un personaje que haya sido como apocado simplemente por la figura de Elvis Presley, sino que circunstancias X de la vida lo hicieron que sea una gran influencia para muchos músicos, pero que nunca haya logrado tener una gran cantidad de singles en el número uno. Y además, ¿sabes por qué? Porque Bob Diddley, en un primer momento estaba muy ligado a lo que era el mundo del blues. Sí. El mundo del blues norteamericano, y la gran gracia de Bob Diddley, que lo hace acercarse al mundo del rock, es la gran prolijidad de su mano derecha, por decirlo de alguna manera, que es la mano que rasgueaba la guitarra. Y que como se toca todo su y que él claro que exactamente, y que él lo alejó del blues tradicional, lo alejó claramente de gente como Moody Waters o B.B. King, pero que le dio una impronta propia, y porque los rasgueos de mano derecha que le hacían eran muy innovadores para ese tiempo, o sea, los tiempos sincopados, acelerados, que él que bautizó como un estilo, que era como el estilo de la jungla en el exactamente fondo. Y que él y que superaban latamente al 4x4, que así como a nivel de compases que se venía desarrollando en el blues, que son blues de 12 compases. Además que él tocaba violín cuando era más chico, y también utilizó, además de todo esto que tú dices, como esta innovación para tocar la guitarra, hacía movimientos parecidos a los que hacía con el arco del violín. Por lo tanto, también tenía un estilo mucho y que le daba esta como rapidez y aceleración que ni el blues ni del rock and roll que se estaba haciendo tenía. Además que se hizo muy conocido por una guitarra rectangular que mandó a crear para... Para sí, o sea... Debe ser una guitarra más fea de la historia, según mi opinión. Es un cajón. Es una de las más reconocibles, pero debe ser lejos la más fea de la historia. Es que es un cajón, o sea, sentido estético ahí no había. Entonces, pero es una guitarra que lo hizo a él particularmente famoso y, en el fondo, ser parte de haber sido el innovador por este sonido de la jungla, como decíamos, y por tener una guitarra cuadra. Así que este personaje, además de tener como toda esta innovación musical que como Pato también decía, es una de las razones por la cual nunca tampoco logró llegar como a brillar de esa manera, y se mantuvo siempre más en un asunto de profundidades donde los músicos que iban saliendo lo iban reconociendo como mentor en el fondo. Entre ellos están los Rolling Stones, por ejemplo, que fueron grandes seguidores del sonido de Bo Diddley, y que en la primera gira... En la primera gira británica en la primera gira por Estados Unidos de los Rolling Stones, fue, tocaron junto con Bo Diddley. De igual forma, él colaboró con muchos músicos, como por ejemplo The Clash, el año 79, la primera gira de los Clash en Gran Bretaña, en donde Bo Diddley los teloneó. Entonces, en el fondo, es un músico que siempre se mantuvo activo y siempre se mantuvo colaborando con, como con las distintas bandas que iban saliendo a lo largo de los años. Hasta hace poco, él nos siguió, en el fondo, haciendo giras y tocando en vivo, porque ya no le daba... El cual el año pasado ya había tenido un ataque al corazón, y este año ya no tuvo vuelta atrás el asunto. Además, yo tengo una revista que yo me compraba cuando estaba como aprendiendo a tocar guitarra, y que hablan de los conciertos de Bob Dylan, por ejemplo, que daba en España, y donde la simpatía del tipo y los guiños y a las mujeres y las provocaciones se repartían por montón, claro, o sea, era, y el tipo se sentaba en una silla a tocar su guitarra cuadra. O sea, era, traía como toda una impronta de actitud que debe haber sido igual muy fuerte al principio del rock and roll. Y bastante excéntrica por lo demás, porque más allá de ser como chico bueno, chico malo de algún tipo de música, el tipo vendía una parada que era suya, o sea, una parada súper excéntrica, una parada en donde inventó esta guitarra, claro, así como inventó esta guitarra, inventó este estilo, tenía discos en donde su nombre aparecía por todos lados, y en el fondo él armaba un show en donde él era la estrella principal, o sea, más allá de si teloneaba o acompañaba a alguno de estos músicos, siempre era Bo Diddley que estaba al frente, pese a nunca haber llegado a ser como todos los famosos que decíamos. De igual forma, otros músicos que se vieron influenciados son de todos los ámbitos, o sea, los Rolling Stones, como hablábamos antes, los Clutch, con quienes giró en más de una ocasión, músicos de Bon Jovi, por ejemplo, Richie Sambora, un tipo que reconoció hasta el cansancio, que era un seguidor de este músico, y gente como The Edge de U2 también era alguien que, de hecho, para la muerte se de... En todo caso. Yo creo que, está pensándolo ahora, sí. Yo creo que de hecho, para la muerte... ¿Joy Strummer se llama el de los Clutch? Sí. Yo creo que Joy Strummer también se le nota mucho. Sí, pero con ellos, por ejemplo, ahí se dio que giró con ellos en más de una ocasión. O sea, sí, hubo una relación súper cercana con los Clutch. Pero en U2, en The Edge, de hecho, sí, fue uno de los... Sí, especialmente los primeros discos de U2. Claro, o sea, es un tipo que fue seguidor del estilo musical de Bo Diddley. Así que... un personaje que influenció así por las profundidades de la historia de la música a muchos rockeros y que es más que recomendable escuchar. Y que siempre se ha recordado con su guitarra cuadra. Yo conozco un montón de personas que no saben quién es Bo Diddley, pero se le dice el tipo de la guitarra cuadrada, ahí se le viene de inmediato claramente, a la mente. Claramente reconocible, así que... Y también con una larga vida, murió, como recordamos, hace unos 2 meses. Y tocó hasta que hubo. Sí, pues, sí, de hecho, hasta como decía la Pama, hasta el ataque pasado, que tuvo el año pasado. Que tuvo un ataque y finalmente ya murió. Este año había dado un concierto, pero fue muy corto, así como 3 o 4 canciones. Claro. Ah, bueno, también hay que recordar que él está en el Salón de la Fama y también le dieron un Grammy así honorario como el año 88, una cosa así. Entonces es un tipo que por la industria de la música siempre fue muy reconocido. Así que, y que dejó un sello más allá de su música, un sello visual y bastante interesante. Así que eso, vamos a ir con 4 temas del disco Bo Diddley is a Gunslinger, del año 1961, como disco de esta semana, en el especial de Rock and Roll. Primero vamos a escuchar Ride on Josephine, después Cadillac. El tercer tema va a ser Diddling. Y finalmente vamos a terminar con el cuarto tema, Gunslinger, aquí en la web. Away from here. Right on, Josephine, right on. Right on, Josephine, right on. Right on, Josephine, you got a running one. Baby, baby, right on, oh, Josephine, baby, right on. Josephine Ford began to run hot to try to trade it in at a used car lot. The man couldn't believe his natural eyes when she pulled it into his drive. Right on, Josephine, right on. with Thunderbird wings. Telling you, baby, it's a running thing. I can reach in the roof and get a gear. I think I can take it away from here. Right on, Dorothy, right on. at the OK Corral. Now, boy, didn't stand no mess. He wore a gun on his hip and a rose on his chest. Boy, diddle's a gunslinger. Boy, diddle's a gunslinger. Yeah, he must be. Yeah, uh-huh, sure enough. When Bo Diddley comes to town, streets get empty and the sun goes down. Sheriff's standing in the doorway, you know he's so scared to say. Yeah, uh-huh. Yeah, uh-huh. Yeah.